Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y 11 minutos de la mañana, arrancando la semana, estamos. Buenos días y bienvenido a Rock FM. ¿Cómo vas, Sayago? ¿Cómo vas? Cuéntame. ¿Qué pasa, pirata? Pues bien, porque estamos en el mundo real ahora mismo, ahí confinados, y vamos a pasar a Matrix otra vez. Volvemos a Matrix, en donde voy a poder ver por fin a mi madre en carne y hueso, que la llevo viendo 2 meses en un holograma. ¿Sabes? Sí. Y tengo las dudas esas. Entonces quiere volver a Matrix solamente para volver a verla en carne y hueso y pues saber que está ahí. ¿Sabes? O sea que. Me parece bastante lógico. Vamos. Y bueno, pues supongo que hoy mismo será eso, ¿no? Esperamos. O sea, bueno, claro. Hoy no sé, pero vamos, esta semana te puedo asegurar 100% sin fallo, seguro. ¿No? Vamos, sin fallo. Absoluto. Sí. Bueno, totalmente. Pues nada, que sea una ocasión muy especial, José. Por supuesto, pirata. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien, igual, muy contenta como Sayago, porque estamos en fase 1 y vamos a poder ver, no abrazar como nos gustaría, pero sí ver a nuestros seres queridos. Y luego he flipado porque resulta que Pipi Calzas Largas ha cumplido 75 años. Fíjate. Lo que es el libro que se escribió. Sí. O sea, 75 años. Fíjate. Es una pasada de tiempo. ¿Cómo tendrá las coletas ya? Ya, sí, las tendrá más tiesas. O un poquito lacias, usted sabe. Y del caballo que ha sido, del caballo que ha sido y del mono. Ay, el caballo, el señor Nelson y pequeño tío. Claro, si ella tiene 75, imagínate el caballo. Fíjate. El caballo, pobre. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? ¿Tú pues qué bien, tal? A ver si luego me explicáis tranquilamente qué es esto de la fase 1, porque yo no me entero de nada, ¿eh? No te preocupes, te mandamos. Yo no me entero de nada de los detalles. De momento vamos a seguir como estamos, al menos en las próximas horas. Claro, y me imagino que también en los próximos días. En cualquier caso, funcionando contigo en esta mañana de lunes, 25 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una bonita historia de amor entre la NASA y Twitter. ¿Entre la NASA y Twitter? Sí, han estado intercambiando mensajitos en la red social del pajarillo azul, mensajes muy bonitos. Todo comenzó cuando desde la cuenta oficial de Twitter preguntaron: ¿estás despierta? Y etiquetó a la Agencia Espacial de Estados Unidos y añadió, tuiteando desde la Tierra, ¿cómo estás? Y la NASA contestó, bien, amamos mucho a la Tierra. Entonces, a partir de ahí empezó a haber feeling y finalmente han quedado en tener una cita en el mes de julio para ver juntitos el lanzamiento del Perseverance, que es el rover que va a buscar señales de vida antigua en Marte. Qué bonito. Nada, Twitter espera que la NASA dé el primer paso. Un pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad, claro. Claro. Y para las redes, sí. De todos modos, yo no lo veo hasta tan bonito, no. Yo no creo que funcione esta relación, ¿sabes? ¿No? Son muy distintos. La NASA quiere bajarle la luna a Twitter y Twitter solo quiere enseñarle el pajarito. O sea, claro. Cada uno va lo suyo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 menos cuarto de la mañana en este lunes 25 de mayo. Buenos días. Bienvenido a Rock FM. Desde donde te saludan El Pirata y su banda. Oye, os traigo una cosa que os va a interesar a Lucía y a ti, pirata. Mogollón, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque durante este tiempo de confinamiento en España se ha disparado el uso de Tinder, ¿sabes? Sí. Algo que usáis mucho vosotros dos. Sí, justamente. Tinder es la app esa para ligar, ¿no? ¿Ves cómo es? Efectivamente, pirata. Pues estamos adictos. No lo uso, pero sé que existe. Bueno, pues estamos adictos en España total al ligoteo a distancia. Y lo más curioso es que se ha hecho un estudio sobre cómo la gente liga según sus horóscopos en el Tinder. ¿Sabes? Así que yo me he preocupado de sacar los vuestros horóscopos en el Tinder para que sepáis cómo liga a vuestra gente. Mira, con Lucía, por ejemplo, que es Géminis. ¿Sí? ¿Sí? Géminis dice, tiene más química con Acuario, Sagitario y Cáncer. ¡Ojo! Anda. Los Géminis son los que más fotos suben a los perfiles y los que más importancia dan a las canciones y artistas favoritos de la gente. Eso sí, mucho cuidadito con esto porque la música favorita de los Géminis suele ser el reggaetón. Vale. Sé perfectamente que no es tu caso. Lo han acertado, ha acertado todo. A mí no me gusta. No te gusta el reggaetón, yo sé que como... No, iba a decir que no, claro, y no me gusta que me den más gasolina, quiero que me la den, pero barata. Ah, vale. No, claro. Hombre, sabemos que tú como buena Géminis te gustan los gemelios, eso no está claro. Sí, los gemelios. No, pues... Y vamos con Cáncer, que es el signo del pirata. Soy yo. Porque... A ver qué dice de mí. ¿Qué pasa con los horóscopos en el Tinder con Cáncer? Pues mira, según el estudio, a los Cáncer les molan sobre todo los Acuario, los Capricornio y los Sagitario. Bueno, a mí más bien ¿eh? en mi caso sería las Acuario, las Capricornio y las Sagitario. Sí, bueno, claro, pero yo he hablado de los seres humanos, no les pongo distinción. Bueno, pues según Tinder, el símbolo que más usa es el emoji del gimnasio. Y es de los que más interés muestra por el deporte y hacer ejercicio. Sí, dice que son muy activos, pirata, como los cánceres. Y en la aplicación se recomienda, si quieres ligar con un cáncer, ¿sí?, que seas ágil en las conversaciones y que no te alargues mucho. O sea, el tema es agilidad. Ágil en ejercicio, ágil en las conversaciones. Como tú, pirata, que ágil, no mucho, pero agila de extremoduro sí que te mola. Sí. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar por Asturias, como antes adelantaba. Javier nos mandó desde allí su chiste. Vivo en un barrio vaginal. ¿Será marginal? No, es que está en el quinto coño. Claro, de ahí, claro. Está muy bien hilado, digáis lo que queráis. Natalia, desde Zaragoza, chiste que viene. Oye, ¿tú sabías que Hitler no se enojaba? Se enfurecía. ¿Cómo? Que no me he enterado. ¿Le puedes poner otra vez delgadito? A ver. Se ríe mucho Lucía. Oye, ¿tú sabías que Hitler no se enojaba? Se enfurecía. Se enfurecía, claro. Se enfurecía. Los Führer es lo que tiene, pirata. Que no se enfurece. Se enfurece. Sí, es que la primera no la había pillado. Ya, bueno, tampoco. Desde Torrellas de Foix, en Barcelona, chiste que nos llega de la mano, bueno, más bien de la voz de Antonio. Mamá, me parece que me está cambiando la voz. Y así como radical. Oye, a mí me ha gustado el de Javier, el de Asturias. El primero. ¿El primero? Sí, que vive en un recinto vaginal. Pues venga, pues para Asturias. Venga, para Asturias va una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Groenlandia. Para bueno. Javier, porque nos ha mandado un chiste que nos ha gustado. Y si tú quieres conseguir una gorra de Rock FM enviada por el pirata y su banda, lo único que tienes que hacer es mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. Deliciosos los coros de Bobby Kimball y Steve Lukather para este clásico de África que de alguna manera hemos utilizado para homenajear o por lo menos para hacer nuestro reconocimiento al continente africano, un continente con el que yo realmente he tenido poco contacto. Uno de mis planes era viajar estas vacaciones a Cabo Verde, donde dicen que están las chicas más guapas del mundo, pero claro, con lo del totavirus pues no podrá ser. Y bueno, en cuanto a rock africano, como antes hablábamos, Freddie Mercury posiblemente sea el personaje más grande nacido en ese continente que le diera al rock al mundo. Y luego estaban también los Osibisa, que era un grupo no necesariamente africano. Había cuatro africanos, gente de Ghana y de Nigeria, y había tres caribeños, y los Osibisa también tuvieron su importancia. Pero yo estoy recordando una vez que fui a Senegal y estuve buscando rock senegalés allí. Quien triunfaba era Yosun Ondur, que era un músico que yo había visto. Sí. Mustok, y que bueno, tenía así su propia discoteca, tocaba todos los fines de semana allí. Y yo estaba de vacaciones en la costa de Senegal, vinieron unos amigos míos a buscarme para irnos a Dakar de fiesta, y entonces vino un taxista, no lo olvidaré nunca, vino un taxista con un chaleco de Antena 3, la televisión. Anda, sí. Sí, porque había habido unos reporteros haciendo un reportaje, le habían regalado el chaleco, no se lo quitaba ni para acostar. Qué bueno. Y entonces íbamos desde la costa hasta Dakar, se rompió el taxi y se rompió el coche. Nos dejó allí cerca, tirados cerca de un pueblo, ¿no? Y bueno, fue también un poquito odisea porque el taxi iba cargado de marihuana, que no lo sabíamos. Y entonces dijimos, ahora viene la grúa, y con la grúa la poli, y verá, y a ver cómo le cuentas que tú no sabías esto. Y entonces yo lo que estuve haciendo es, mientras trataban de reparar el coche, me fui al poblado que había cerca a buscar algo de música africana, algo de rock africano. Lo único que encontré realmente fue una banda de blues, una banda local, perdón, que hacía algún tipo de algo parecido parecido al blues, con muchas influencias de percusión, mucha influencia africana. Realmente, bueno, pues manifiesto mi desconocimiento, si no total, grande, de lo que ha podido ser el rock africano, que ha dado algunos nombres, pero tampoco es demasiado. Pero en cualquier caso, nuestro refrendo al continente lo acabamos de hacer en este tiempo del programa, que no para, que sigue, que vamos, que vamos. Cada que vamos. Mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Déjame que te diga algo. Es lunes 25 de mayo y lo que ocurrió en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Un 25 de mayo del año 2005, la oficina del sheriff del condado de Alameda, en California, anuncia que cerraba oficialmente el caso del apuñalamiento de Meredith Hunter. Bueno, que era el chico que murió en el festival de Altamont que hicieron los Rolling Stones, que contrataron a los Hell Angels como servicio de seguridad, y entonces Meredith quiso atacar a Jagger con una pistola y entonces un Hell Angel le apuñaló y murió. Y entonces, bueno, pues había habido diferentes recursos judiciales porque parece ser que esgrimían el argumento de que había un segundo Hell Angel implicado, pero en el 2005 se decía que no. En una fecha como esta, en un día como hoy, de 1973, Mike Oldfield lanza su primer disco de estudio que se llama Tubular Bell. Mike Oldfield había compuesto esto cuando tenía 17 años, Sayago. Era algo inédito, una obra tan larga de tantos minutos, instrumental prácticamente. Bueno, yo podría estar alguna hora hablando de esta obra. Sí, ha servido mucho para el cine también, sobre todo pegó el pelotazo precisamente por saltar al exorcista, ¿no? Y bueno, pero esta obra la desarrolló Michael Field, la presentó a diferentes compañías, nadie lo quiso hasta que llegó el listo de Richard Branson, el de la Virgin, y lo aceptó, le metió en su casa a grabar, y entonces de ahí pegó el pedo, y además es lógico que tuviera esa repercusión porque era grande. Bueno, y en un 25 de mayo del año 1948 nacía Klaus Meng en Hannover, el cantante de Scorpions. Cumple hoy 72 castañas, Sayago. Toma, y más que en activo, es impresionante, pero ha estado grabando, metiendo las voces del nuevo disco de Scorpion en el tiempo del confinamiento. No paran de currar, viejo amigo, viejo lobo al cual le tiramos de las orejas. 72 años cumple Klaus Meng. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con una asombrosa teoría que circula por las redes sociales. Se llama la teoría del carrito de la compra, y establece si eres una buena o mala persona. Ponte que los carros de la compra no tienen monedita, ¿vale? ¿Lo devolverías y lo pondrías en su sitio con los demás carritos? Teniendo en cuenta que dejarlo abandonado no es delito, la teoría del carro de la compra concluye que si lo dejas colocado de nuevo en su sitio, eres buena persona. Que si no lo haces, eres mala persona y no sabes vivir en sociedad. ¿Qué te parece? Sí, yo sé de la gente que habla, Lucía. Sí, esta gente forma una banda criminal organizada y ¿sabes lo que hacen? Dejan las hojas de lechuga en el fondo del carro. Esa es su firma. Sí, esos son los chungos, son los peores. Sí. Yo lo que creo es que si dejas el carro en su sitio, eres bueno. Pero si cierras el grifo y apagas la luz al salir del baño de un bar, te dan directamente el Nobel de la Paz. Eso sí. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Las 9:45, déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cosas, estudia la verdad, la moral, la mente. Como alguien estudia la mente de Sayago, dimite. Te lo digo yo, porque lo que se alberga ahí, con esa filosofía de bolsillo que trae cada mañana, su manera de ver la vida, dimite. Efectivamente, filosofía de bolsillo como esta, pirata. A ver. Si en la fase 2 se pueden reunir 10 personas en un piso, a unos les tocará estar en la escalera y a otros tirarse del balcón. Porque hay apartamentos que no tienen más espacio, ¿sabes? Sí, o sea, cierto. Esto es así. Sí. Así que fíjate, tómatelo con filosofía, como por ejemplo, si te preguntan si te aburres en el confinamiento, tú di que no y les cuentas lo raro que es que en un paquete de arroz haya 8.976 granos y en otro 8.980. Sí. ¿Por qué? ¿Por las qué? No son iguales. No, efectivamente. Te aburras. Y mira, más filosofía. Hay gente que está engordando tanto que cuando se ponen una camiseta de una calavera, a esta le salen mofletes. Fíjate. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. Y voy a terminar, pirata Sayago. Vosotros no soléis dejar barba. No soléis hacerlo, pero en no siempre. Es que tenemos, no es tan barbudo, Sayago. En Rock FM tenemos mucho, pero no sé exactamente Sayago. Por ejemplo, nuestro coordinador Jorge Vilella, sí, Diego Cardeña, Carlos Medina. Pues atención, porque según un reciente estudio publicado en la revista Integrative Orgasmal Biology, las barbas han evolucionado no solo para atraer a las mujeres, chicos, sino también para que los golpes, los puñetazos, os duelan menos. Son para absorber, para absorber mejor los golpes en la cara en un combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué te parece? Y algunos también le protege de ver su cara completa en el espejo. También. Sí. Claro, sí. Según este estudio, la calvicie está para rematar cornes con más precisión. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí estamos, recibiendo a José Antonio Águila de Cuar, en Girona, y jugando por 600 pavos y por mantener el título. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, familia. Oye, mucha suerte una vez más te deseo. Y voy a recibir a Jesús Manuel Vera, que es de Alsasua, en Navarra, y que es el aspirante. Bienvenido, Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Venga, que tenga mucha suerte y nada de nervios. Vas a Yago a recordar cuáles son las reglas del juego y empezamos. Ya mismo. Que se prepare José Antonio para empezar a contestar en este concurso, que es el actual Rockmaster. Ya sabéis, Pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock y al finalizar el tiempo sabremos quién es el ganador de los 100 euros y el título. Este concurso pues se desarrolla durante 90 segundos, más tensos que el sastre del increíble Hulk. Sí. Pablo Delgadito Vargas nos pone el tiempo para empezar ya. ¿Cuál de estos dos cantantes nació en New Jersey? ¿Bob Dylan o John Bon Jovi? John Bon Jovi. Ok, ¿en qué año se formó la banda Foo Fighters? ¿En el 80 o en el 94? 94. Sí. ¿A qué país le cantan Van Halen? ¿A Panamá o a Alemania? Panamá. Panamá. ¿Qué disco de los Eagles ha vendido más copias? ¿Hotel California o On the Border? Hotel California. Sí. El cantante de Sex Pistols, John Lydon, es también conocido como Johnny Rotten o como Johnny Marshall. Johnny Rotten. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Queen? ¿Under My Thumb o Under Pressure? Under Pressure. Claro. ¿Quién fue miembro de Def Leppard? ¿Steve Clark o Jane Clark? El primero. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de Pink Floyd? ¿Dark Side of the Moon o Walking of the Moon? ¿El primero? Claro. ¿Quién consiguió un disco de Uranio por vender más de 50 millones de copias de un álbum? ¿AC/DC o la banda de Bono, U2? AC/DC. ¿Qué banda se formó en el barrio de Forest Hill de Queens? ¿Sex Pistols o Ramones? Ramones. Antes de ser Queen, ¿la banda se llamaba Honey o Smile? Smile. ¿Quién fue pues el primer batería de los Beatles? ¿Ringo Starr o Pete Best? Pete Best. ¿Qué banda se telonó a sí misma? No llegamos. Que esto ya es un despropósito. Nos está acostumbrando José Antonio a que juegue el solo. ¿Sí? Ha tenido 12 preguntas, 12 aciertos seguidos, sin posibilidad de rebote para Jesús, que le va a tocar volver a concursar porque no ha podido ser hoy. Sí, yo te sugiero, Jesús, que te vuelvas a inscribir, al menos para que te demuestres a ti mismo y también al mundo lo que pilotas de rock. Y bueno, darle, por otra parte, la enhorabuena a José Antonio, que acumula 100.000 pesetas de las de antes, 600 pavos de los de ahora, y mañana vuelve a jugar en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Quedan 4 minutos para las 10 de la mañana. Es la hora de abrir el bufón de la rabia. Grita, ahí, grita, no te cortes. Sí. Que nuestro buzón de la rabia se ha abierto, el 647-339966, donde tú nos mandas notas de audio o mensajes pues para quejarte de esa gente con la que convives en este confinamiento o tus vecinos, tu alrededor. No te atreves a decírselo a la cara y lo haces a través del buzón de la rabia. Y fíjate que nos han mandado, por ejemplo, lo ha hecho así, Alexia. Nos ha mandado una nota de audio al WhatsApp del buzón de la rabia y es que tiene un problema con el vecino de enfrente. Escuchad. Buenos días, equipo. Pues mira, yo quería decir que estoy hasta el toto de nuestro vecino de enfrente. Pero no nuestro vecino de edificio, sino el vecino del edificio de enfrente. Porque cada vez que sale a la ventana a hablar por teléfono, si nosotros tenemos la ventana abierta, parece que tenemos a alguien metido en casa. Y cuando nos mudamos aquí por primera vez, le oímos hablar y nos dio un susto de muerte que cogimos un tenedor y el palo de la escoba por si acaso teníamos a alguien metido en casa. Por favor, vecino, habla más bajo, que a nadie le importa lo que hablas con tus amigos. Gracias. Está claro. Muy bien. Claro. Quiere compartir las conversaciones familiares con vosotros. Sí, pero lo del tenedor y la escoba, tela, sí, ¿eh? Sí, vamos. Claro. Son armas muy protectoras. Sí, sí, lo han hecho muy bien. Pues mira, el buzón de la rabia al 647-339966 nos ha escrito Carlos, de Murcia, sí. Y cuenta lo siguiente. Esta es su queja. Dice, como me cuesta mucho levantarme temprano, mi madre me castiga a veces horneando un croissant para que huela toda la casa. Entonces me despierto corriendo con hambre y cuando voy al salón a comerme uno, mi madre dice, ¡ay, no los acabamos de comer todos, se han acabado! Dice, a ver si mañana te despiertas antes y tienes suerte. Y él se queja diciendo, eso es abuso de poder. Abuso madre, de poder. Claro, culinario. Totalmente. Las madres tienen mucho poder. Así vamos, que ya sabes. Y no sabes cómo lo usan. No veas. Vamos, ya te digo. Pues mira, nos han mandado un audio también, Cecilia de Alicante, y esta queja tiene que ver algo con los polos de chocolate. Escuchad. Hola, pirata y banda. Algo que me da rabia de esta cuarentena es que mi pareja ha empezado a comer polos de chocolate y se va dejando los palitos por toda la casa. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa? ¿Es que quieres volver médico con todo esto del coronavirus? debe tener la casa, pues imagínate. Imagínate. Que los coleccione y luego haga un fuerte. Sí, como hacíamos de pequeños. Te los clic de familia, Emma, de verdad. Bueno, sí. Pues hasta aquí han sido las quejas de hoy del buzón de la rabia del 647-339966, donde tú puedes hacer lo mismo que han hecho Alexia, Carlos y Cecilia. Nos mandas tu queja para que nosotros hagamos de altavoz por ti con esa persona con la que vives y no te atreves a decírselo. En Rock FM, el pirata y su banda. Las 10 y 3 minutos de la mañana en este lunes 25 de mayo. Living, living, living on a prayer. Por cierto, que living es una de las canciones, bueno, life, vida, o viviendo, es uno de los temas, una de las palabras más utilizadas en las letras de grupos de metal. Porque, verás, el asunto es que un científico de datos ha hecho un estudio para una web con la intención de averiguar cuáles han sido las palabras más usadas en las letras de canciones de metal. Ha analizado más de 222.000 canciones. ¡Ostras! De más de 7.000 grupos, ¿vale? Y entonces, como curiosidad te cuento, la sexta palabra dentro de este ranking es light, luz. Luz. En quinta posición de las palabras más utilizadas en canciones de metal está la palabra pain, en inglés, dolor. Cuarta posición para night, noche. Y siguiendo con este estudio de las palabras más habituales en canciones, en temas de metal, en el puesto número 3 está death, muerte. Muerte, anda, sí. Viva. En el 2 está time, tiempo, y en el 1, como decía, life, vida. Anda, mira. Oye, curioso, es un estudio cuando menos curioso, ¿no? Pero tiene una segunda parte. Estas son las más utilizadas. Vida, tiempo, muerte, noche, dolor y luz. Estas son las más utilizadas. Sí. Pero las menos... Las menos las dejo para otro día, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Esto es lo que hay. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Recuerda que en tiempos de confinamiento, el pirata y su banda están hasta el mediodía, hasta las 12 en punto. ¿A que sí, chicos? Hombre, ¿vamos? Claro, por cierto. Por cierto. Sea. Sabéis que, claro, con esto del confinamiento, pues al final cada día sale un invento nuevo para que nos adaptemos a la pandemia y evitemos los contagios. Bueno, pues... ¿Y cuál ha salido ahora? Uno de los grandes focos de contagio son, por ejemplo, los ascensores, sus botones, ¿vale? Sí. Pero en Bangkok, en Tailandia, lo han solucionado. Un centro comercial de allí ha quitado los botones de uno de sus ascensores y ha instalado pedales para elegir el número de piso con el pie o para llamar al ascensor con el pie. Así no tienes que usar las manos. Y en el ascensor, además, caben 6 personas y hay pegatinas en el suelo para indicar dónde te tienes que poner y respetar la distancia mínima de seguridad. Qué llamando bueno, al ascensor mira, con el pie. Mira, los pedales como los guitarristas, como los guitarristas. Igual, eso sí. Es. Eso sí, es. Sí, sí, además sí, de verdad. Hombre, sí. Además, esto tiene doble buena noticia, porque ya se van a acabar las típicas conversaciones de ascensor de hablar del tiempo, ¿sabes? Ahora ya cuando entren ahí, va a decir, uy, qué bien pisas el pedal. ¿Tú qué eres, pronador o supinador? Pronador, supinador. En Rock FM, El Pirata y su banda. 10 minutos y serán las 11 de la mañana en este lunes 25 de mayo. ¿Qué va a pasar en este programa ahora? Ya lo estás escuchando, que llegas a Yago. Con claro. Esa manera que tiene él de ver la vida y que lo llama filosofía de bolsillo. Pues llamarlo de alguna manera, sí. ¿Sabes? Claro, algún nombre tenía que tener. Pues fíjate... Si alguien te pide que le dediques unas palabras cálidas, dile: manta, bufanda, estufa y gorro de lana. Y ya está. Cantando así con el toniquete, vale. Efectivamente. Dicho de verdad, Yago, de verdad, tú no sabes que te la juegas cuando dices estas cosas. No, espérate, espérate, que hay más, hay más. Si alguien te dice que puede ayudarte a recuperar la masa muscular, dale un hueso de jamón, a ver si lo recupera. Venga, listo. Ah, tanto ejercicio, tanta proteína. Demuestra lo que vale. Dame la pata otra vez. Venga, más filosofía. Si te pillan rascándote el culo, disimula y di que te estás dando cuerda. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, sin freno, son las 11:00 de la mañana, 11:10 en este lunes 25 de mayo, en el que se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Friki. Así que desde aquí vamos a felicitar a todos los frikis, si es que hay alguno que nos escucha. Que habrá dos o tres nada más, que habrá dos o tres. Sí, vosotros sois frikis en algo, lo vais a celebrar, os consideráis frikis de alguna manera. A ver, contadme. Se puede ser friki de muchísimas cosas, de muchísimas sí, ¿no? cosas, de todo lo que te guste y que tengas ahí un poco de obsesión. Yo, por ejemplo, soy friki de las barbacoas. ¿Ves? Sí, ¿no? Pero no de hacerlas, de que me las hagan, yo me las como. Ah, sí. Muy bien. Sí, porque cuando tú las haces, como cuando tú las haces con la foto, hay una barbacoa rácana que se había montado ayer, Lucía Sayago. Bueno, rácana depende para cuántas personas. La padón, dos choricillos, dos morcillillas, no sé qué, bueno. Es que somos dos. ¿Por qué friki? ¿Por qué friki de la barbacoa? Oye, qué desilusión. Yo con el tema de frikismo soy más friki en una cosa muy absurda, que es que reviso como una vez al mes o así la papelera del mail, pero mensaje a mensaje, o sea, voy viendo y sí, me gusta recordar a ver qué coño he tirado a la basura, ¿sabes? Y por qué. ¿No? O sea, y eso, sí, lo suelo hacer una vez al mes o cada mes y medio y tal, un entretenimiento tan estúpido como friki. Madre mía, Sayago. Eso lo llama friki, ¿no, Sayago? Sí. Bueno, vale, yeah. Vamos, llamarlo bueno, vamos a dejarlo manera. Ahí, vamos a sí. dejarlo en sí. friki. Yo no sé, vosotros que me conocéis un poco, ¿yo soy friki en algo? Hombre, Sayago, ¿de la música? Lucía. Bueno, aparte, no, claro. Pero eso no es un frikismo. Hombre, eso es algo que te gusta. Manera. Sí, hombre, a mí me encanta el Llanero Solitario y el 007 y King Kong. Sí, por ejemplo, sí. ¿Se me puede llamar friki? Como friki, sí. Tú eres un friki tecnológico, pirata. Tú con el tema de las redes y de internet y todo eso eres muy friki, sí. Un friki. Se te ve la lengua. Además, cuando viene de lejos ya se te ve. Friki. Tienes el logotipo de Twitter en la cabeza, el pajarito, sí. dando vueltas. Sí. Bueno, entonces, ¿se me podría decir que soy un friki digital? Podría ser, sí. Sí, podría ser. Vale, venga, sí. Vale. Bueno, vamos a dejarlo así. Con ese título me quedo. He descubierto que soy un friki digital en este lunes 25 de mayo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Aquí nos tienes funcionando contigo, son las 11:20 de la mañana, estamos arrancando la semana, anda que no queda por delante, por mucho que estemos ya en la frase 1 prácticamente en todo el país, o en todo el país, Lucía, ya en todo el país, ¿no? En todo el país, todos, algunos en la 2, incluso, sí, ¿no? Pero en la 1 estamos todos en ya. En la 1 estamos todos ya. Sí. Vale, pues habrá que seguir para adelante con esta película, ¿no? Digo hombre, yo. Con esta película y fíjate, estaba pensando yo. Ahora que dices de película, ¿cuál será el argumento de la primera peli que hagan sobre el coronavirus? ¿Eh? Lo habéis pensado, porque fíjate, no, y lo digo por una razón, porque se ha hecho viral un tuit que dice: me imagino cómo será la primera peli que hará Estados Unidos sobre el COVID-19. Y será así. Bruce Willis es un poli retirado que debe proteger a una niña huérfana que es inmune al virus de unos espías chinos que quieren secuestrarla para crear una cura con ella. Bruce Willis la salva, pero se contagia. Y en el hospital conoce a Scarlett Johansson y se enamoran. Esto es lo que ha puesto en un tuit, se ha hecho viral y es el, pues el argumento de la primera película que hagan sobre el coronavirus. Pero yo he pensado en otros argumentos que creo que podrían ser mucho más posibles. Por ejemplo, Bill Murray lidera un grupo de jubilados que, ya que piensa que con el COVID les queda poco tiempo, más le vale disfrutarlo. Así que organizan una excursión del Imserso a Las Vegas, donde perderán su dinero y sus dentaduras. Podría ser un argumento de una película americana sobre el COVID-19, pero otra sería mucho más auténtica que la de Bruce Willis. ¿Cuál sería? John Rambo está retirado en Wuhan, y los chinos le señalan como el culpable de transmitir el coronavirus por ser americano. Tiene que luchar contra ellos y al final mata a 1.200 millones de chinos y a 3 americanos. Y se enamora de una vietnamita de 25 años, pero no se besan porque Rambo no es de ese rollo. En Rock FM, El Pirata y su Banda. En esta extensión del programa hasta el mediodía, hasta las 12 de la mañana, estamos recuperando momentos grandes de la llegada diaria a Rock FM del Francotira Rock. O2, la compañía de fibra inmóvil, que no te da la paliza ni te agobia con nada y te deja respirar, también te trae las risas que provoca el Francotira Rock. En esta ocasión hemos rescatado aquella vez en la que hablaba de cómo era la economía navideña. ¿Recuerda? Más Navidad. Vamos a ponernos gochos a comer. Venga, colesterol. Dale. Pues colesterol. Al colesterol hay que ponerle una silla estos días, ¿eh? Porque sí. Si juntas el colesterol que vas a generar entre todos, te sale un familiar nuevo. Sí. Bueno, que sepáis que las carnes bajan. He mirado los precios. Las carnes de Navidad bajan. Bueno, bajan. No, las de las carnicerías. Las de las personas suben. Sí. Suben tanto que bajan. Ya, pues, coño, la gravedad, la lorza, hijo. Que llega, que la Navidad, porque dura 15 días, si durara 6 meses, te rascas el ombligo, te salen peladillas. Es un, porque no tenemos criterio, esto es a la comer. Y hay una carne que sí que es más cara, la del pavo. Ah, sí. Dice, claro. Pero esto, ¿qué somos, yanquis? ¿Qué vamos a salir luego a pegarnos tiros por ahí después de cenar? Como si fuéramos yanquis. Claro, pero ¿qué hacemos comiendo pavo si no nos gusta el pavo? No es de nuestra cultura. No sabes cocinarlo, no te queda bien. Va, que no te cabe en el horno, ¿no has visto? Está ahí en la cocina, ha entrado el abuelo y ha dicho: hostia, ¿con qué habéis inflado el pollo? Que es un pollo vigorésico esto. Lo habéis tenido a punto al gimnasio. Es muy grande, no se hace bien. Coges un mulo, eso parece una maraca de machín. Nunca se había utilizado en estos términos. Siempre con la locura, la maraca de machín, pero no con el pavo, mulo, cosa, no, de maraca. Maraca de machín parece un coche pequeño, ¿verdad? Una maraca de machín. Si no son de Hot Wheels, no son las auténticas marcas de machín. Porque coge los dos mulos del pavo, solo le falta una maza del circo para decir: bueno, mira, un semáforo, a ver, saco un poquito de dinero aquí. Dice: está relleno de pasas, como si está relleno de joyas. ¿No ves que no vamos a llegar? No, trinchar el pavo, nosotros le llamamos a hacer un butrón, pero ¿cómo vas a llegar ahí? Ha ido mi padre a por el Land Rover para meterle al pavo. Y la gente: ¿cómo te pasas? Dice: ¿qué queremos llegar al relleno, joder? Claro. Dice: prueba la pechuga, es encofrado. ¿Qué va a pegar la pechuga? Dice: pues échale salsa, para que pase mejor. Dice: esto no pasa ni con un disco de Celia Cruz, hombre, no, ves que no, hombre, que esto. Y dice: coge un cacho con jugo. Digo: esto no solo con jugo, con el verbo atragantar, esto no pasa. Te comes el pavo, luego te metes un mazapán, luego un polvorón y te conviertes en ceniza. Se te seca el organismo, de verdad. ¿Y sabes qué es lo más caro en Navidad? Fíjate que sube la fruta sube. O sea, dice, otro argumento más para no comerla, fíjate. Luego dice gente que dice: yo sí que como fruta. Y yo, ya, en almíbar. Que no, otra fruta, digo, escarchada. Que no, que en Navidad no puedes comer sano, tienes que chupar una puerta para comer algo que no engorde. Y cuidado, no esté recién barnizada, que te sube el gramaje. Que no, hombre, que no. Que no, fruta escarchada, la gente gastándose pasta. Vete a Valladolid, deja la fruta en el corral. Lo llamamos así, lo llamamos a la fruta escarchada. Dejar la fruta en el corral. Sí, sí, ¿no? Se te escarcha. Bueno, yo me hago por Valladolid, me hago por la noche en la calle, se me ha escarchado el plátano, te lo digo en 10 segundos. Digo, lo tengo que meter al baño, María, para que vuelva a revivir esto. Se te queda como cocinada con nitrógeno líquido. Si la dejas en la calle, sabes sí. que el nitrógeno líquido, su punto de ebullición son 196 grados bajo cero. Sí. En Valladolid lo que llamamos estar del tiempo y lo que en Burgos llaman primavera. Así que, ya que vas a comer insano, no seas pavo y esta Navidad come fruta. ¡Claro! Los grandes momentos del Franco Tira Rock te los trae cada mañana O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia, que te deja respirar y que además te trae a Alex Clavero, el Franco Tira Rock. No para la mañana, son las 11 y 33 minutos. Vamos de lunes. Gracias por estar ahí. Buenos días. El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero... las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana. En Rock FM.